porque no descansaremos hasta vivir en un país más justo. Iniciamos Diálogos, la paz latiendo en América Latina y el mundo. Un programa preparado por la radio Juan Gómez Millas en el marco de la cobertura especial de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia del programa Ritmo Sur de Aler y Amar. Conducido por Raúl Rodríguez y preparado por estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial de la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Saludamos a todos los auditores que están sumando a nuestra sintonía, también a todas las radios comunitarias de nuestro país y por supuesto a todas las radios comunitarias asociadas a lo largo de nuestro continente, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC. Tenemos un programa especial en el marco de lo que es la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia, que se está recorriendo distintos países del mundo por una delegación llevando un mensaje de paz, de no a la guerra y también del desarme nuclear. En muchos mensajes también involucrados muchas personas, organizaciones. Nuestro país no está aparte de esta celebración que comenzará a llegar a nuestro país el día 27 de diciembre por el norte de nuestro país y tendremos un encuentro de varios días a lo largo de las distintas ciudades y regiones con este mensaje por la paz y la no violencia. Estamos escuchando también a un gran cantautor nacional que es un portavoz, un mensaje permanente de paz y no violencia como es Víctor Jara. Tendremos información sobre él también porque durante este fin de semana habrá una actividad relacionada con Víctor Jara. Les contarles durante los próximos minutos estaremos también comentando lo que fue la actividad de este fin de semana de un karaoke, un gran karaoke, mucha gente cantándole a la paz y a la no violencia en el Paseo Humán, en el centro de la capital de Santiago de Chile. También estaremos conversando en un ratito más con Gloria Morrison, que es presidenta en Chile de la Fundación Mundo Sin Guerras, quien también nos va a señalar lo que ha sido este proceso de preparación, lo que se viene en los próximos días y cómo ha sido también el rol que ha jugado nuestro país dentro de las actividades a nivel mundial. También tendremos información, material preparado a propósito de la jornada pasada del 25 de noviembre, donde se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Una actividad importante considerando la cantidad de femicidios que año a año ocurren en Chile. De hecho, ya estamos sobrepasando las 50 mujeres asesinadas en este año 2009. Eso y mucho más, y también música, será lo que les ofreceremos durante los próximos minutos acá en la radio JGM. Para todo Chile y también para el resto del continente. Bueno, y comenzamos este trabajo de en este programa especial de la radio JGM 104.5 FM y también por www.radiojgm.uchile.cl. Ya les contábamos, queremos cantar y queremos también revisar lo que fue la actividad este fin de semana, porque en el marco de las actividades de la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia, cientos de chilenos se reunieron en el Paseo Humada, en el centro de la capital, para cantar con sus propias voces en favor de un mundo sin guerras. Escuchamos el material preparado por el reportero Pablo Cádiz. El centro de Santiago se paralizó para cantar y pedir por la paz en Chile y el mundo. El karaoke por la paz reunió un centenar de personas, muchas con poleras y banderas en favor de la causa y otras tantas que se encontraron con el evento por sorpresa. Marilyn fue una activista. Ella se refirió a la necesidad de crear conciencia sobre el tema y lo importante que es hacer un cambio en nuestra sociedad. Que si no hacemos algo por crear conciencia de que tenemos que construir un mundo que vive en paz y con la no violencia, la verdad es que estamos fritos. No, este planeta no tiene mucho futuro. Entonces, la marcha tiene el objetivo de crear conciencia en las grandes capas sociales respecto de la amenaza nuclear y de la violencia a la que estamos sometidos cotidianamente. En tanto, Marco se topó de sorpresa con el evento. El joven de 15 años valoró este tipo de actividades y agradeció que la gente se preocupe por estos temas. piensa súper bien que hay gente que se motive por un movimiento más pacífico, porque la violencia a la larga no nos lleva a nada. A pesar de que yo llegué a pasar igual, me gusta pensar en la paz y en un mundo mejor. El karaoke por la paz del Paseo Ahumada buscaba repetir la experiencia que se vio en Italia, donde unas 5.000 personas corearon el tema Imagine de John Lennon. Acá en Chile la cosa no fue tan fácil, ya que el inglés nos jugó una mala pasada. Pero el segundo intento, las voces sonaron acá. Otro tema que formó parte de este karaoke de La Paz fue Canción con Todos, de Mercedes Sosa. El evento fue animado por cantantes y actores. Mario Guerrero, baladista nacional, hizo hincapié en la necesidad de que el cambio sea ahora. Creo que es importante que nosotros hagamos un cambio y es ahora. Y que nosotros seamos capaces, así como muchos son capaces de elegir un presidente, somos capaces también de cambiar esto ya, no mañana, como vuelvo a repetir, es el hoy día. En tanto, la actriz Catalina Saavedra, conocida por su personaje en la película La Nana, manifestó sus deseos en torno a la paz. Un mundo sin ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, ni humillaciones, ni con un mundo con respeto a la naturaleza. Es tan amplio el tema. El actor Andrés Velasco, por su parte, se refirió al trabajo de difusión de este tipo de actividades y enfatizó que esta no puede ser una utopía. Al primero, la gente reacciona como reaccionamos casi todos ante una propuesta como hablar de paz. Uno dice, otra vez lo mismo, es como salvar la ballena, es como una ilusión, una cosa utópica. En la medida que uno va repitiendo el mensaje y va profundizando, la gente también va convenciéndose de que es algo que todos queremos y que por qué diablos no ocurre. Ir viendo cómo la gente se va enfervorizando con el tema y va sintiendo que es algo que efectivamente queremos y que efectivamente se puede lograr porque estamos todos en la misma. Es súper fuerte, o sea, para mí la experiencia que vivimos ahora fue muy, muy motivadora, diría yo. Dan ganas de seguir haciendo ese tipo de cosas. Daniela Hirsch, abogada y parte del movimiento Mundo Sin Guerras, participó en la organización del karaoke y sostuvo que la marcha apuesta por hacer un cambio en las personas. Esta marcha hace un llamado sobre todo a la gente común y corriente a que comience a reflexionar sobre el tema de la paz, sobre el tema de la violencia que vive a diario y busque dar respuestas distintas a esta violencia. Sobre todo hace un llamado a la gente común y corriente. Y cuando ese clamor surge en alguien de decir yo no quiero vivir más con violencia, yo no quiero vivir más el maltrato, eso se empieza a traducir hacia afuera en acciones. Y eso a la larga lleva a cambio en las disposiciones de los gobiernos, en las leyes, en este tipo de decisiones. Ya finalizado el karaoke por la paz, se dio inicio a la cuenta regresiva para que en menos de un mes la marcha mundial llegue a Chile y sea recibida como se merece, con un multitudinario evento musical. Ahí podremos decir, la paz también late en Chile. Queremos paz. Yo creo que qué lindo mensaje para poder cerrar lo que fue este karaoke en el Paseo Humá, en el centro de Capital. Le agradecemos al reportero Pablo Cáiz. También muchas personas, muchas personalidades que uno ve diariamente en la televisión también se hicieron presentes para poder entregar un mensaje de paz y no violencia. Escuchamos también a la Negra, a Mercedes Sosa, toda la gente repitiendo la canción, escuchándola a ella, también sintiendo lo que este mensaje está tratando de cruzar distintas fronteras, culturas, etnias, condiciones sexuales, etcétera. Pero también, como señalaba Daniela Hirsch, es importante reflexionar día a día, porque estos mensajes, estos grandes mensajes sobre el desarme nuclear, sobre el tema de la carrera armamentista, ¿cómo nos toca a cada uno de nosotros en el diario cotidiano? Por ejemplo, el tema de la violencia contra la mujer es uno de los temas que estaremos conversando un ratito más. El tema del conflicto mapuche, la deuda histórica de los profesores, etcétera. También cómo nosotros somos capaces de resolver eso a partir del diálogo, de la paz y la no violencia. Muchas gracias, Pablo Cáiz.

Visítanos en www.radiojgm.chile.cl. Doce de la tarde con 20 minutos, haciendo en vivo y en directo este programa especial en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia acá en la radio Juan Gómez Milla. Saludamos a todas las radios comunitarias a lo largo del país y también a todas las radios asociadas a las redes de ALERC y AMARC en nuestro continente. Escuchamos a Víctor Jara, escuchábamos también hace unos segundos a Juanes con este mensaje: es tiempo de cambiar y cambiar ahora. Y a propósito de este mensaje de paz y no violencia, de poder cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras relaciones sociales al interior de nuestro país, nos acompaña en el estudio Gloria Morrison, presidenta de la Fundación Mundo Sin Guerras y que también es coordinadora de la marcha en nuestro país. Gloria, te queremos agradecer, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias, Raúl, y muy buenas tardes también para ti. Gloria, cuéntanos cómo ha sido este proceso de preparación en Chile, cómo van las energías y cómo está la gente comprometiéndose en lo que ya queda de marcha, porque estamos pensando que en nuestro país llegan en 20 días más menos. Así es, excelente. Realmente ha sido un proceso muy maravilloso la forma en que esta propuesta ha ido ganando en interés y tomando cuerpo con las acciones que las distintas personas han ido realizando. Porque como tú sabes, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es una propuesta del organismo que presido aquí en Chile, Mundo Sin Guerras. Pero la idea es generar conciencia sobre este tema y entonces es cuestión de que cada uno pueda tomar esto y poder desarrollar actividades, y esto es lo que se ha ido realizando durante todo este año y que por supuesto va a culminar ahora en poco menos de un mes, en realidad, cuando entre el equipo base de la Marcha Mundial a Chile por el Norte. Bueno, pero como decimos, no todo es color de rosa, y también es importante que la gente que nos está escuchando a lo largo del continente, también en Chile, ¿cuáles son las dificultades que han tenido que enfrentar en este proceso? Mira, la propuesta de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia es generar conciencia sobre la no violencia, porque de paz siempre se ha hablado. Sabemos de las guerras que han sido para poner fin a las guerras, etcétera. O sea, el hablar de la paz, eso es usual. Lo nuevo de esta propuesta es la metodología de la no violencia, porque nosotros decimos que la violencia genera violencia. Entonces, una paz lograda mediante la violencia va a seguir generando violencia. Y la única forma de lograr una paz verdaderamente duradera será mediante la metodología de la no violencia. Pero esto es un paradigma nuevo. Todos los saltos en la evolución de la humanidad se han logrado porque en algún minuto alguien o un grupo de personas o lo que sea han desafiado lo establecido. En este minuto, lo establecido tiene que ver con la violencia. En este minuto se cree que la violencia es inevitable, que es una forma natural. Y nosotros decimos, no, no es así. Es posible vivir en paz y sin violencia. La violencia es un sistema y que se expresa y se experimenta a todo nivel. En lo propio, en las relaciones humanas, a nivel nacional, en los sistemas económicos, en la discriminación sexual, de género, religiosa, en todos los ámbitos y por supuesto que también en las relaciones internacionales. Y Gloria, ¿y cómo a tu juicio, también con lo que ha sido este proceso de preparación, tú en la coordinación de la marcha cuando llega a nuestro país, cómo has visto que la gente se ha permeado con este discurso, con esta iniciativa, con esta metodología de la no violencia? ¿Cómo ha sido la recepción? Ha sido muy buena. La verdad es que oposición no hemos tenido prácticamente. Entonces es muy bueno, la gente está como muy dispuesta a integrar una nueva forma de ver las cosas. Y esto se ve en que salen artistas y que crean canciones, crean música con el tema de la paz, con el tema de la no violencia. Se ha tomado en los colegios, en todo el país. Nos escriben de norte al sur, al centro, distintos grupos, organizaciones que han puesto estos temas en los colegios, que generan debate entre los alumnos, entre los niños más pequeños, que hacen sus dibujos, cómo quieren que sea este mundo basado en la no violencia. Entonces es muy interesante porque se está tomando. Años atrás se hizo algo similar con el tema de la ecología. Antes nadie creía en la ecología, pero hoy día es una cosa que ya se ha instalado, en el tema de la conciencia ecológica. Nosotros tenemos que lograr lo mismo ahora con el tema de la violencia, que es un sistema y que nosotros estamos proponiendo un mundo basado en la no violencia activa. Y sobre todo pensando que en nuestro país hay varios conflictos. Tú hablas del tema del medio ambiente, lo que pasa con el tema de Hidroaicén. el tema Pascualama, lo que pasó en su momento con el Río Cruces en Valdivia, el tema del conflicto mapuche, el tema de la violencia de género, la deuda histórica de los profesores. Es decir, es una serie de conflictos que también producen no solamente un remesón, sino que también generan problemas en la convivencia diaria. Exactamente. Y todas esas que tú mencionas son expresiones de un sistema que es violento y que se expresa en todos los ámbitos de la vida. Pero no creamos que esto es particular a Chile. Esto es un sistema que es mundial. Y por eso es que también la marcha mundial tiene que ser mundial, porque esto es algo que se tiene que instalar en todos los países, en todo lo que es la conciencia humana, tomando la humanidad como un conjunto. Bueno, y de hecho, una de las cosas que también genera a veces preguntas, interrogantes, es que han adherido a la marcha distintas personalidades, distintas autoridades, personajes de distintos mundos políticos, empresariales, culturales, etcétera. Y una de las cosas que a veces genera contrariedad es que nosotros estamos hablando del lenguaje de paz y no violencia y cruza obviamente muchos sectores políticos. Pero por ejemplo, en el caso de nuestro país, ahora ya se anunció de que habría una nueva compra de armamento, en este caso de material bélico, de Estados Unidos, lo cual atenta no solamente con el tema de la estabilidad en la región, que reaccionó Perú, ¿no es cierto?, que tenemos el caso espionaje entre medio por todo el tema. Entonces, ¿cómo poder buscar las incoherencias o las coherencias de estos temas? Porque no hace mucho ruido. Exigirlas. Yo creo que el rol de la sociedad civil está ganando cada vez más potencia y depende de cada uno de nosotros exigirle a las personas que están en situaciones de autoridad esa coherencia de la cual tú hablas. Entonces, empezar a poner el debate. Entonces, decir, muy bien, señor, usted ha adherido a la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia, entonces, ¿cómo justifica usted eso que está haciendo por otro lado estas otras cosas? Ese yo creo que es el rol de la sociedad civil. La demanda ciudadana directa, exacto, al callo. Exactamente, tú lo has dicho. Y yo creo que cuanto más debate se vaya generando sobre estos temas, que históricamente no han causado polémica, la gente en su casa, en el living de su casa, se sienta y dice, bueno, pero este, de ¿cómo hace esto? Y qué sé yo, pero no es un debate en lo público. Y esto es lo que yo creo que tenemos que llevar precisamente a la arena pública para que se intercambie sobre estos temas y la sociedad civil empiece a exigir esta coherencia. Estamos conversando en vivo y en directo en la radio comunitaria Juan Gómez Milla de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile con Gloria Morrison, presidenta de la Fundación Mundo Sin Guerras y coordinadora de la marcha en nuestro país. A propósito, por supuesto, de la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia. Bueno, es importante saber que ya estamos en la cuenta regresiva. 27 días más llega a nuestro país la marcha desde el norte de nuestro país. Pero cuéntanos brevemente en dos planos. El primero, ¿cómo está la situación, el recorrido de la marcha de los distintos países del mundo? A propósito también de esta coordinación que está haciendo internacional la Fundación Mundo Sin Guerras. Bien, en este minuto el equipo base de la Marcha Mundial se encuentra en Nueva York. Que tenemos un chileno. Además, por supuesto, y que habrán más. Pero en este minuto está en Nueva York, donde ya hay programadas reuniones con las Naciones Unidas, por ejemplo, y se va precisamente este tema que mencionamos antes, el tema de ir logrando esa coherencia a nivel de Naciones Unidas, qué es lo que se puede hacer para ir implantando este tema. Entonces la marcha, el equipo base de la Marcha Mundial, de hecho, va desde Nueva York, pasar por distintos puntos de Estados Unidos, México, América Central y América del Sur, y a Chile específicamente llega el día 27 de diciembre, llegará por el norte, vendrá desde Perú, desde Tacna, cruzará Arica, donde se está planificando un evento, un acto simbólico muy interesante en este lugar de cruzamiento de las tres fronteras entre Chile, Bolivia y Perú, donde será histórico y simbólico ese acto, precisamente por las relaciones que han habido entre estos países vecinos. Y luego el día 28 de diciembre ya estará el equipo base en Iquique. También hay actividades programadas en Calama, me han comentado también de Los Vilos. El día 29 de diciembre habrá un acto en nuestro parque de estudio y reflexión Los Manantiales, que se encuentra en la comuna de Yayay. De ahí estarán las autoridades locales, habrá un almuerzo compartido con el equipo base y todos los marchantes que quieran ir para allá. Después, el día 29 por la tarde, se está planificando una marcha y un acto en la Villa Grimaldi, en Peñalolén. En el Parque por la Paz Villa Grimaldi, ¿no es cierto? Que fue un centro de detención y tortura durante la dictadura militar, que de hecho por ahí pasó también la actual presidenta Michelle Bachelet. Así es, exactamente. Y después terminamos, por supuesto, el 2 de enero del año 2010 en Punta Daca, Argentina, que todos acá en el equipo tenemos ganas de desplazarnos hacia allá, no solamente por lo que implica llegar a ese lugar histórico, sino también lo que va a ser las últimas horas de la marcha y toda la gente que va a estar recorriendo distintos países del mundo hasta llegar a este hito digamos que en este caso fronterizo. Exactamente, la marcha mundial cierra en el Parque Punta de Vacas el día 2 de enero. Habrá allí un acto muy, muy breve, por supuesto, seguido por muchísimas expresiones culturales de todas las naciones que van a estar representadas allí en ese minuto, en ese lugar, y que van a clamar por este tema de la paz y la metodología de la no violencia. Y también habrá un festival de música, estará muy interesante, el día 2 específicamente, y luego de los días 3 al 6 habrán reuniones entre todos los interesados en continuar este tema, porque esto, la marcha culmina el día 2 de enero, pero este tema va muchísimo más allá. De hecho, quería conversar contigo sobre eso, Gloria. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las proyecciones? Quizás pueden ser inesperadas y muy positivas, por cierto, pero ¿cómo va a trabajar la Fundación y también todo lo que ha sido el trabajo de la Marcha Mundial por la Paz y No Violencia, lo que pueda pasar después del 2 de enero del 2010? Eso lo vamos a trabajar en los días posteriores al 2 de enero. Una primera invitación es en los días 3, 4, 5 y 6 a ir conversando estos temas. Por supuesto que ya tenemos muchas imágenes lanzadas, pero esto es una cosa que no depende de uno como una organización, sino que depende de las acciones de la gente, y no solamente en un país, sino que en todo el planeta. Entonces, durante esos días nosotros vamos a planificar la continuación de esto, de la marcha mundial en cuanto a los temas, el desarme nuclear, el retiro de las tropas de los territorios ocupados, la firma de tratados de no agresión entre países, la reducción proporcional y progresiva del armamento y la renuncia de la guerra como forma de resolución de los conflictos entre países. Esos son los temas que vamos a conversar en los días posteriores. Por lo tanto, nosotros invitamos a todo el mundo que quiera ir a Punta de Vacas, nos pueden ubicar en la página web www.marchamundial.cl o nos pueden llamar por teléfono al 02-665-2593 para, si quieren ir hasta allá con nosotros, para poder comprar un pasaje en bus o para pedir las indicaciones, las informaciones que quieran. Invitamos a todo el mundo a que se sumen a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y que nos acompañen en Punta de Vacas a partir del día 2 de enero del 2010. Ya lo sabes, si nos estás escuchando, entonces reiteramos www.marchamundial.cl, toda la información, los teléfonos de contacto, Gloria ya lo está ofreciendo. Si quieres ir, quieres sumarte a la marcha, comunícate, porque habrá alguna posibilidad de poder financiar en parte quizá lo que pueda hacer el pasaje para Punta de Vacas, Argentina. Sería lo ideal, ¿no? Que fuésemos todos. Pero ha sido un gran esfuerzo de producción y, por supuesto, felicitarte, Gloria, a ti y a todo el equipo que está trabajando en la Fundación Mundo Sin Guerras, con miles de organizaciones y también personas comunes y corrientes que tienen también el afán por poder transmitir este mensaje y también hacerlo activo, que eso es muy importante, que no solamente quedemos en el discurso arriba, elaborado, sino que también seamos capaces en el cotidiano de poder traspasar las barreras de la violencia. Exactamente, Raúl, te doy muchísimas gracias, porque esto depende de que cada uno lo haga propio. Desarrollemos este tema y salgamos como humanidad de esta prehistoria y construyamos una nación humana universal. Hemos conversado acá en la radio JGM cuando son exactamente las 12 de la tarde con 34 minutos con Gloria Morrison, presidenta de la Fundación Mundo Sin Guerras y coordinadora de la marcha mundial en nuestro país. Gloria, muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que se viene. Muchas gracias, y también para ti, Raúl. Ya lo decía, 12.34 minutos, hacemos una pausa, sigue con nosotros, no te despegues de nuestra sintonía. Esto es la Radio JGM, programa especial en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En Radio Juan Gómez Millas sigues escuchando Diálogos, la paz latiendo en América Latina y el mundo. Una cobertura especial a las actividades de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Universidad de Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. 100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo comienzo. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La paz también late en Chile. Seguimos escuchando Diálogos en la radio Juan Gómez Millas. Visítanos en www.radiojgm.chile.cl. Doce de la tarde, 36 minutos. Hasta ahora un programa hermosísimo, con mucha sonoridad. También conversamos con Gloria Morrison y saludamos a toda la gente que se suma a nuestra sintonía y también a las radios asociadas a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALERC, y también la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en el marco del programa Ritmo Sur. Y tenemos información porque ya les señalábamos que el tema de los grandes temas que convocan a la marcha mundial, como el desarme nuclear, el tratado de no agresión entre los países, la violencia como no método para poder encontrar soluciones, entre otras cosas, también debe aterrizarse en las situaciones cotidianas actuales y contingentes que nos pasan en los distintos países. Uno de esos temas es el tema de la violencia de género, que a nivel internacional se celebró el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Hubo una marcha en nuestro país, distintas personalidades se reunieron y miles de mujeres marcharon pidiendo la no agresión contra el género femenino. Escuchamos el material preparado por la reportera Damaris Torres. Sol de Alto Perú. Evelyn Sandoval fue cruelmente asesinada este fin de semana en Algarrobo. Y una gran apareció polémica de se ha generado de haber en torno sido al violada de una mujer en Maipú. Ella es la víctima. La violencia de género es otro de los grandes problemas de Chile en torno a la paz. 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas a lo que va del año. Muchas han denunciado maltratos, mientras que otras han decidido callar. Chile, a pesar de su aparente desarrollo, sigue siendo un país conservador y machista, principales razones a las que se atribuye la violencia de género. Es un tema que no nos deja indiferentes como chilenos. Es por esto que el pasado miércoles 25 de noviembre, miles de personas se congregaron en las principales ciudades del país para decirle no a la violencia de género. Con palabras que reflejan la fuerza femenina, hicieron apertura a la primera marcha contra la violencia hacia la mujer. Entre gritos de protesta y solidaridad con las víctimas de violencia intrafamiliar, simbólica y verbal, se manifestó la lucha femenina en la capital del país, donde se reunieron 5.000 personas. Soledad Rojas, coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, afirmó que uno de los propósitos de la marcha es visibilizar el problema, generar más conciencia y fortalecer el movimiento de las mujeres. Uno de los propósitos de la marcha es visibilizar el problema, generar más conciencia, que la gente se haga parte y no sea cómplice de la violencia y fortalecer el movimiento de las mujeres. La violencia es un problema estructural, pero cambios estructurales de como se requiere para ir erradicando la violencia no ha habido. Por su parte, miembros de agrupaciones en contra de la violencia de género denunciaron la falta de apoyo legal y político para terminar con la agresión. En lo que es violencia, la parte de toda índole, sexual, económica, las leyes no nos apoyan, los índices son altos, entonces tenemos que organizarnos las mujeres para ponerle alto a esto. Nuestros movimientos están creciendo, pero a hay dificultades para las organizaciones, poco apoyo político, desconocimiento de los derechos y, por cierto, tendría que haber mucho más apoyo del mismo gobierno para desarrollar las organizaciones. Mientras la cifra de femicidio llega a las 50 víctimas en lo que va de 2009, muchas de las mujeres que en algún momento fueron agredidas hoy admiten sentirse más protegidas por el hecho de que una mujer gobierna el país y por los avances legislativos que comenzaron en 1994 con la primera ley de violencia intrafamiliar. Este es el caso de Beatriz, miembro de la comunidad Pedro Aguirre Cerda, quien asistió a la marcha contra la violencia hacia la mujer. Ya basta de que los hombres abusen de nosotras. Como mujeres también somos dignas de ser libres. Ya no más maltrato, ya no más abuso. Y que sea derecho la cosa. En el caso mío me siento protegida porque lo viví en parte, pero ahora estoy un poquito más tranquila. Y no quiero que más ya los hombres abusen de nosotras. Sin embargo, la concejala de Pudahuel, Tamara Hommel, denunció que cuando un Estado no promueve la cultura del respeto hacia la mujer es porque se encuentra retrasado en la democracia. Cuando el Estado determina generalizar sobre la política de las mujeres, obedeciendo solamente a criterios de igualdad, se quedan muchos elementos en el camino. Entonces, ¿en qué repercute hoy día? Una sociedad machista, una sociedad donde las leyes se imperan y se traducen y se describen a partir del mundo masculino, efectivamente la mujer no va a estar incorporada en ninguna discriminación. En ninguno de sus talleres, exactamente. Hay una discriminación invisible, pero siempre existe, siempre está latente. Por lo tanto, cuando un Estado no promueve la cultura del respeto hacia la mujer, evidentemente vamos retrasados en lo que significa la democracia. La marcha contra la violencia hacia la mujer contó con la asistencia de varios hombres, para quienes la participación de la mujer en el desarrollo social es imprescindible. La caminata concluyó en la Plaza de la Cultura en la capital, con la participación de jóvenes y familias completas, quienes expresaron su rechazo a la violencia contra la mujer en Chile. Para tener una vida mejor. Mis hijos crecen sanos y sin miedo. Visto como yo quiero. Estoy viva. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. Porque tengo derechos. No se te ocurra levantarme la mano jamás. Levantarme la mano jamás. 12 de la tarde, 42 minutos. Escuchábamos a la reportera Damaris Torres con este material preparado a propósito de la marcha contra la violencia hacia la mujer que se desarrolló en la capital de nuestro país, Chile. A propósito de eso, también es importante señalar lo que decía un poco los mensajes de las mismas mujeres que eran protagonistas de esta marcha, el tema de la discriminación, el tema de la invisibilidad de la violencia contra la mujer, del tema de generar una cultura del respeto también al género femenino, que es muy importante, que eso sí que es día a día al interior de las familias, al interior también del trabajo, donde hay mucha discriminación laboral, porque en Chile muchas mujeres ganan menos de lo que ganan los hombres en el mismo puesto, en el mismo cargo. El tema también de lo que está promoviendo el Ejecutivo en este minuto para que pueda aprobarse para los próximos años, en el próximo periodo legislativo, el tema de la ley de cuotas, es decir, que las mujeres puedan acceder a cargos públicos también con las mismas ventajas y oportunidades que los hombres. Muchas cosas, pero eso también es importante tenerlo en cuenta de lo que ha sido este trabajo de distintas organizaciones, de muchas mujeres que están trabajando por sus pares en pos de una cultura del respeto hacia la mujer. Bueno, y la marcha mundial no solo ha movido a miles de personas, organizaciones y estados a lo largo y ancho del mundo, sino que también ha estado marcada por variadas actividades y la participación de la sociedad civil en los distintos países del orbe. Escuchemos a nuestro continente. Esa es la invitación en los próximos minutos a través del material que ha preparado la reportera Constanza Ávila, que se encuentra con nosotros en el estudio. Connie, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Raúl, muchas gracias. Bueno, el viernes último finalizó en Quito, Ecuador, la reunión del Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, que concluyó con la propuesta de dejar a la región libre de armas nucleares. En específico, el acuerdo establece medidas de cooperación, confianza mutua, compromiso de respeto a las soberanías y no intervención entre los países sudamericanos. Entre otros aspectos, se fomentará el intercambio de información militar y transparencia. Además, se garantizará los principios de igualdad soberana de los estados, como también su integridad e inviolabilidad. A pesar de que la ausencia de las altas autoridades colombianas impidieron acordar una condena a la instalación de bases extranjeras en la región, el documento aprobado justifica el balance exitoso de la reunión hecho por el canciller ecuatoriano, Fander Falconi. En el marco de la celebración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Argentina la Corte Suprema puso en marcha la Oficina de Violencia Doméstica bajo el amparo de la Ley contra la Violencia hacia la Mujer, que fue promulgada el 1 de abril pasado en Argentina. Esta iniciativa busca garantizar el acceso rápido a la justicia a las personas víctimas de cualquier tipo de maltrato en sus hogares. Para lograr esto, objetivos, esta oficina de atención informará y orientará sobre los pasos judiciales a seguir, canalizará denuncias, además de certificar el estado y las posibles lesiones que sufran los denunciantes. Con esto, se busca la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación sexual, social, institucional, laboral, educativa y política ejercida contra las mujeres, cualquiera sea su orientación sexual. La luna es una... Cientos de personas convocadas por la Plataforma contra la Guerra de Afganistán se manifestaron este domingo en Madrid para exigir la salida de las tropas españolas de este país asiático. En el acto de cierre, se cuestionó el papel que cumple actualmente el gobierno español dentro de la OTAN y, más concretamente, en Afganistán. Con los eslóganes «Las tropas españolas también son invasores» y el «No a la guerra», los manifestantes reclaman al gobierno español que reconozca la participación española en una guerra real e injustificable, que abandone la falsa retórica de las misiones por la paz o de reconstrucción de un país, que renuncie a la tentación de ser otro levín del imperialismo norteamericano, desmontando las bases militares españolas en Afganistán y en Asia Central, y que acepte que la intervención en Afganistán no es esencialmente diferente de la participación en Irak y que reconozca la soberanía afgana. El 70% de las mujeres han sido agredidas, informó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre pasado en la sede de la ONU en Nueva York. Esta fecha se celebra en honor a las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas por la policía secreta del presidente dominicano Rafael Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Con motivo de esta conmemoración, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU para la Promoción de la Mujer aseguró en un informe que más del 50% de las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe ha sufrido agresiones de alguna índole. Según los datos entregados, en Bolivia, por ejemplo, el 52% de las mujeres de entre 15 a 49 años ha sufrido violencia física por parte de su pareja. En Haití, el 17% ha sufrido violencia sexual. En tanto, en Perú, el 68% ha sufrido violencia emocional. De acuerdo al estudio de la ONU, la seguridad para las mujeres de la región depende de la creación de un círculo de protección dentro de sus hogares, así como la defensa contra la violencia y el acoso sexual en lugares públicos y en el ambiente laboral. La ONU destacó esta semana la vigencia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el que cumple 30 años en diciembre, pero que aún no ha sido ratificada por 7 países, entre ellos Estados Unidos. Sobre uno de los problemas que afecta a la paz de la región, como es la situación en Honduras, ayer se celebraron los comicios presidenciales, donde 4,6 millones de hondureños debieron elegir entre 5 candidatos a la presidencia y votar por más de 13.500 cargos públicos entre alcaldes, concejales y diputados. Los datos facilitados por la autoridad electoral, con el 60% de los votos escrutados, otorgan al derechista Porfirio Lobo el 55,9% de los apoyos, frente al 38% conseguidos por el Partido Liberal de Elvin Santos, quien ya ha reconocido su derrota. El resto de los votos se repartieron entre el Partido Innovación y Unidad, la Democracia Cristiana y la Unidad Democrática. El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, afirmó tener datos que prueban que la abstención alcanzó 65% en todo el país y el 75% en algunas regiones, por lo que llamó a anular los comicios celebrados. Frente a este escenario, distintos países como Brasil, Venezuela y Uruguay anunciaron que desconocerán los resultados en Honduras. De hecho, los jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica intentan este lunes acercar sus posiciones respecto a Honduras en la cumbre de Portugal, tras las elecciones que dan como ganador al derechista Porfirio Lobo. Los líderes de 22 países de América Latina, de España, Portugal y Andorra, discutieron esta mañana a puerta cerrada una declaración sobre Honduras, pero están divididos entre una mayoría, encabezada por Brasil y Venezuela, que no reconoce los comicios de este domingo, y países como Perú, Costa Rica y Panamá, que los avalan como salida a la crisis. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó a sus colegas que su gobierno no reconoce las elecciones como un intento de blanqueamiento de un golpe de Estado. En la cita también se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien informó que el 4 de diciembre el Consejo Permanente analizará en Washington las elecciones y lo que decía el Congreso de ese país el 2 de diciembre sobre el pedido de restitución de Zelaya. Al contrario de lo que ocurrió en Honduras, el proceso eleccionario en Uruguay obtuvo una reacción unánime de conformidad después del triunfo este domingo, en segunda vuelta, del ex guerrillero y senador del oficialista Frente Amplio Izquierda, José Mujica, quien sucederá en el poder a Tabaré Vázquez. Constanza Ávila, entonces muchísimas gracias por la información, este repaso internacional de las actividades más importantes e informaciones que surgen en los distintos países. Ya teníamos información de Honduras, lo que está pasando en la ONU, en Argentina, todo el tema de la violencia contra la mujer, también lo que está pasando en Uruguay brevemente en esta segunda vuelta electoral, que ya tenemos nuevo presidente en Uruguay para asumir en el próximo periodo. Faltan solamente 9 minutos para la 1 de la tarde, hora local acá en Santiago de Chile. Saludamos a todas las radios comunitarias y también a todas las redes asociadas a LERC y a MARC a lo largo del continente en el marco del programa Ritmo Sur. Y nos vamos con música nacional, pero con música también relacionada con estos temas, con la situación de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y esto es Joe Vasconcelo, Preemergencia. También un saludo y también una alerta por el tema del medio ambiente. Y lo que se viene a la espera de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, escúchalo en este programa especial preparado por la radio Juan Gómez Millas. Seguimos en Diálogos, la paz latiendo en América Latina y el mundo. Con 55 minutos y todavía nos queda algo de programa, este programa especial en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia que estamos realizando desde Chile, desde la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Y uno de los conflictos que ha marcado este año 2009 en nuestro país es el tema de la situación del pueblo mapuche. Todo lo que está pasando, el tema de la distribución de las tierras, las comunidades inconformes, el rol del gobierno, ahora la institución que está viendo el tema del problema mapuche, como es la CONADI, también está en su agonía misma. Y se está esperando una nueva institucionalidad que propuso la presidenta Michelle Bachelet al Congreso. Pero son situaciones o propuestas que no han solucionado el conflicto de fondo. Sobre lo que está pasando con el pueblo mapuche y en especial lo que ocurrió este año 2009 con los niños mapuches que también fueron víctimas de violencia, escuchamos el material y el informe preparado por la reportera Nicole Valeria. Preocupaciones que existen en Chile en torno a la paz y a la no violencia es el conflicto mapuche, una reivindicación que por años ha enfrentado a un pueblo originario y a un gobierno que no comprende que el problema no es de tierras, sino de cómo se entiende el uso del espacio donde se habita. Es un choque cultural. Durante años hemos tenido que aceptar la muerte de jóvenes estudiantes que han defendido la causa de este pueblo que se reconoce como hijo de la tierra. Ahora nos enfrentamos a un escenario mucho más crudo y difícil de aceptar: la violencia contra los niños mapuche. Preocupación existe a nivel nacional e internacional respecto a los hechos de violencia que han involucrado a menores en la Araucanía. Esta sensación ha aumentado durante el último tiempo, luego de que se produjera un allanamiento a la escuela de la comunidad mapuche Temucuicui, en el que más de 20 personas, en su mayoría niños, resultaron heridos por perdigones o con síntomas de asfixia por los explosivos utilizados por carabineros. Estos hechos de violencia hacia menores no son nuevos. Ya desde el 2004 se vienen reportando situaciones en las que se constata que los niños han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas proferidos por efectivos policiales. Así lo señala el investigador del Observatorio Ciudadano. Nosotros tenemos denuncias desde el año 2004 a la fecha en que niños han sido objeto de este tipo de amedrentamientos, allanamientos a escuelas, interrogatorios a niños menores de edad de forma totalmente ilegal, tratos vejatorios, niños baleados, niños con hipotermia porque han arrancado con principio de hipotermia porque han arrancado de allanamiento. Y como te señalo, esto viene, el primer registro que hay es del año 2004, cuando el propio Servicio de Salud de Araucanía Norte realiza justamente un estudio sobre los impactos psicosociales que está teniendo la represión policial en las comunidades mapuche, particularmente en los niños. El hecho de que día a día los menores tengan que estar expuestos a este conflicto ha tenido graves consecuencias para ellos. Hay al menos 3 estudios que reconocen la presencia de cuadros de estrés, depresión y sintomatología ansiosa por parte de los menores que viven en dichas comunidades. Para la psicóloga Claudia Molina, quien trabaja con víctimas de violencia policial y realizadora del informe psicosocial y daño psicológico, los niños presentan cuadros de ansiedad y temor ante la constante presencia de carabineros en sus comunidades. Mira, en general los 3 informes que hay coinciden en el tema de la presencia de sintomatología ansiosa, de ese asociarse psicosomático, que se expresa de distintas maneras, sintomatología depresiva, básicamente de sintomatología de la serie ansiosa, temor, central la presencia del punto para el dinero, hay como varios elementos que se nombran y que son coincidentes con los 3 informes. Los 3 estudios coinciden en que los menores presentan trastornos del sueño, inestabilidad emocional, temor, disminución del rendimiento escolar, entre otras conductas que se acentúan frente a un estímulo que les recuerde hechos traumáticos. Una de las consecuencias más dramáticas es que con las agresiones a la población infantil se logra amedrentar no solo a los niños sino también a sus familias, hecho que para la psicóloga genera el debilitamiento de la resistencia en generaciones más jóvenes y actúa como medio de control social. Lo cierto es que mientras en la Araucanía los niños siguen siendo víctimas de hechos de violencia, en Santiago, el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de temas indígenas, José Antonio Viragallo, llamó a no magnificar la situación de los menores en la Araucanía, argumentando que si hay niños afectados, estos lo son al igual como lo serían en un allanamiento de una población en Santiago. La violencia contra los niños y en general contra el pueblo mapuche es una situación que nos preocupa y que nos motiva a seguir luchando por la paz en nuestro país. A muerte, producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Porque la paz también late en Chile, seguimos escuchando Diálogos en la radio Juan Gómez Millas. Visítanos en www.radiojgm.chile.cl. Escuchábamos el material preparado por la reportera Nicole Valeria sobre el tema del conflicto mapuche y también la situación de los niños en la Araucanía. Y continúan las actividades en los distintos países de la región en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Tenemos algunas informaciones, algunas noticias de esta agenda latinoamericana. Hasta ahora, tres actividades confirmadas, una en Chile y dos en Argentina, y te las cuento a continuación. Este lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre se realizará en la ciudad de Buenos Aires la segunda conferencia internacional por la abolición de las bases militares extranjeras. El encuentro se realizará en el Centro Cultural de la Cooperación en el centro de la ciudad, donde habrá charlas, se exhibirán documentales y se ofrecerán diversas exposiciones sobre militarización, colonialismo y armamento nuclear. Esta tarde, en la jornada inaugural, hablará Luis Amann, referente del Partido Humanista en Argentina, quien hará el lanzamiento de la campaña nacional contra las bases militares extranjeras. Y en Chile, el 4 de junio del presente año, el cuerpo del cantautor chileno Víctor Jara fue exhumado en presencia de Joan y sus hijas Amanda y Manuela para trasladarlo posteriormente al Instituto Médico Legal, donde se le realizaron los peritajes correspondientes en el marco de la investigación de su asesinato ocurrido el 15 de septiembre de 1973 en el Centro de Reclusión Estadio Chile. Los restos de Víctor Jara serán devueltos a su familia, la que junto a la Fundación Víctor Jara ha querido acoger el deseo manifestado por cientos de personas y organizaciones sociales de realizar un velorio y funeral en el Cementerio General de Santiago. Es por ello que desde este jueves hasta el sábado permanecerán los restos del compositor y dramaturgo Víctor Jara en la fundación que lleva su nombre, para luego ser trasladado al Cementerio Nacional. De esta forma se cierra para su familia una dolorosa etapa, pues el 18 de septiembre de 1973, Joan Jara, compañera de Víctor en ese momento, debió sepultarlo de manera casi clandestina, bien digo, acompañada solo por dos personas. Mientras la investigación sigue su curso y el asesinato de Víctor Jara continúa impune, es lo que ha sido calificado como uno de los crímenes más horrendos de la dictadura militar chilena. Y por último, dentro del marco de las actividades confirmadas en la agenda latinoamericana por la Marcha Mundial contra la Violencia y en favor de la paz, la Fundación Mundo Sin Guerras y Sin Violencia de Mar del Plata, Argentina, junto a otras organizaciones, convocan a la primera maratón cultural y deportiva en adhesión a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Esta actividad se inicia el sábado 5 de diciembre a las 13 horas para concluir el domingo 6 a las 4 de la tarde. Serán más de 24 horas sin parar, donde el deporte y el arte estarán al servicio de la paz y la no violencia. En la ocasión, un gran conjunto de deportistas de distintas procedencias del país participarán en el evento. Durante la actividad habrá también arte, danza, baile, música, murgas, por ejemplo, coros, grupos, ballet y más de 10 bandas desde un escenario emplazado en la Plaza España, en Mar del Plata, y frente al mar delintará al público para que se acerque a este lugar y pueda entusiasmarse con la fuerza del mensaje y las actividades por la paz y la no violencia. Una de la tarde con 4 minutos, hora local en Santiago de Chile, y concluimos a continuación este espacio que hemos desarrollado durante más de una hora y un minuto más o menos, acá en la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Le queremos agradecer a todo el equipo de producción, al productor Pablo Cádiz, a Julio Abarca en los controles y también a los reporteros que participaron de esta emisión especial de la radio JGM en el marco de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Ya llega a nuestro país, queda muy poco. El 27 de diciembre estaría llegando a Arica, la primera región de nuestro país. Saludamos a todas las radios asociadas, a la radio JGM, a las radios comunitarias a lo largo del país y también a las redes comunitarias de Aler y Amarc en el marco del programa Ritmo Sur. El diálogo, la paz está latiendo en nuestro continente y saludamos a toda la gente, a todos los auditores. Un abrazo muy grande y nos despedimos hasta otra ocasión acá en la radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Chao, un abrazo grande. Durante una hora pudiste conocer parte del capítulo de esta cruzada que une al mundo en pos de la paz y la no violencia. Diálogos, La Paz Latiendo en América Latina y el Mundo, fue un programa preparado por la radio Juan Gómez Millas en el marco de la cobertura especial del programa Ritmo Sur de Aler y Amar. Si deseas descargar este programa, te invitamos a visitar www.agenciapulsar.org o nuestro blog www.radiojgm.blogspot.com.